visto llorando en la sombra, llorabas por mí. Pero cuando el sol, quien causó tu alegría. Bueno, se nos viene el espacio este que siempre es muy requerido por la audiencia con la profesora Cecilia Viñoles. Buen día. Siempre, no tenga duda. A ver. Buen día a toda la audiencia. ¿Con canción, Cecilia? Con canción, sí, una bienvenida fantástica de Vicente, como siempre, tan amable. Exactamente. Y por el tema de hoy, que yo sepa, canción al coliflor no hay. Creo que no. no la conozco por lo pronto. Vamos a ver después esta columna. Después de la columna veremos si sería necesario que se le hiciera una canción, ¿no? Puede ser. Bueno, arrancamos. Aunque la primavera, viste, Sánchez, se nos adelantó como un mes. Sí. Hoy vamos a traer a nuestro huerto y a nuestra mesa a un fiel representante del invierno. Creo yo que un poco olvidado, que se ha dejado de consumir bastante, me parece. No sé, el brócoli le gana, parece, ¿no? ¿Eh? ¿El brócoli le gana a coliflor? Pienso que sí, que se ha impuesto más. Sí, es así. El coliflor o la coliflor, que se lo puede llamar de ambas formas. Bueno, vamos a empezar por comentar que pertenece también a la misma familia del brócoli, a la extensa familia de las brasicáceas, antes llamadas crucíferas. Con respecto a sus orígenes, no están muy claros, pero se supone que fue cultivado por primera vez en el cercano oriente, muy probablemente en Siria. Y fue introducido a Europa por los árabes, cuando no, después de la caída del Imperio Romano. Sí. Apareció en Italia sobre finales del siglo XV y ya su cultivo se había extendido por toda Europa hacia el siglo XVI. ¿Sabes qué? Fue muy popular en Francia, especialmente en los siglos XVII y XVIII, y numerosas preparaciones gastronómicas con él como protagonista llevaron el nombre de la última amante de Luis XV, la condesa de Bari. Bueno, ¿y por qué esta asociación? En realidad se debe a la similitud de los rulos empolvados y apilados con que lucía su cabello esta condesa y las flores blancas apretaditas que forman la cabeza del coliflor. Pero bueno, el coliflor siguió luciendo su cabeza, pero ella la perdió en la guillotina en 1793 con tan solo 25 años, pobre Madame du Barry. Pero de ahí un poco el origen del nombre de todos estos platos en Francia. El coliflor llega a Norteamérica a comienzos del siglo XIX, en donde los norteamericanos ricos, en sus inmensos jardines que tenían en ese momento, tenían mucho espacio, que era lo que se necesitaba para cultivarlo, tenían tiempo para esperar su ciclo largo, y también las manos que lo cuidaran y lo cosecharan. Y era llevado en Norteamérica a la mesa como un símbolo de lujo, y por eso vamos a comentar que el maravilloso escritor Mark Twain, que creo que todos conocen o recuerdan, siempre muy ocurrente y muy incisivo, dijo que el coliflor no es nada más que un repollo con educación universitaria. Con ese humor de Mark Twain. ¿Qué pasó? Digamos que siempre el repollo fue algo más popular, ¿verdad? Más vulgar. Entonces el coliflor era con educación universitaria. Bueno, si vamos a hablar de su cultivo, tenemos que decir que lo encontramos fundamentalmente en invierno, pero saben que actualmente hay variedades que se adaptan a otras estaciones. Más o menos desde hace 200 años en la India ya se han desarrollado cultivares que están adaptados a climas cálidos y tropicales. Cuando digo cultivares, me van a decir qué es esa palabra. Saben que en realidad una variedad podemos decir que se desarrolla en la naturaleza como naturalmente a lo largo de evolución de repente de siglos. Pero un cultivar quiere decir que es una variedad cultivada, implica que está en ella la mano del hombre. ¿De acuerdo? Sí, clarísimo, clarísimo. Bueno, o sea que esos cultivares que hay ahora ya para climas muy cálidos tienen nombres muy simpáticos, por ejemplo, bola de nieve, cara pálida, corazón profundo, nombres muy, muy simpáticos. Bueno, la coliflor se planta de asiento, o sea, siembra directa, fines de verano, otoño o invierno, dependiendo de la variedad. La distancia entre plantas en el cantero tiene que ser entre 35 y 40 centímetros y tiene un largo proceso de cultivo, de crecimiento y de cuidado. Fíjense que lleva desarrollarse entre 150 y 170 días. O sea que, bueno, teniendo en cuenta esto, no protesten por el precio, porque lleva mucho tiempo de dedicación y de cuidado. Actualmente en la feria orgánica hay unos ejemplares bellísimos, gigantes, sanitos, blanquitos como la nieve, a solo 80 pesos por unidad, y muy grandes. Bueno, necesita suelo firme, esto es bien importante. No hay que removerlo en exceso, que viste que a veces decimos de que hay que mover bien, sí, que se airee el suelo. Bueno, sí, se tiene que airear, pero no hay que removerlo por demás. ¿Por qué? Uh-huh. Porque las plantas cuando crecen se ponen pesadas y podrían tumbarse. Entonces tiene que tener un suelo que esté firme, apretadito sobre todo alrededor de él. Porque si no, como que la desplantás, decís vos. Claro, para poder mantener el crecimiento y el peso, claro, que pueda mantener. Necesita así una tierra rica, profunda, porque pensamos de que es un cultivo que va a estar mucho tiempo, sí, en el cantero hasta cosecharse. Y también hay que mantener el cantero libre de malezas y un riego parejo. Esto es muy importante, porque la falta de agua le provoca a la coliflor estrés, y lo que puede llevar a que de repente florezca prematuramente, que se vaya, digamos, en semilla. Se pueden cubrir las cabezas con tela antihelada en inviernos muy, muy severos, y se cosecha cuando las cabezas están bien formadas y firmes. Se cosechan, lógicamente, cortando con cuchillo debajo de las cabezas. Y bueno, las plantas, lo que queda, digamos, de la planta, digamos, del cogollo y todo, y las hojas, si está todo sano, va a compostarse. Se aprovecha de esa forma. ¿Saben? No sé si han visto que hay variedades de muchos colores. Acá tenemos solo la variedad blanca, distintas variedades de color blanco. Sí, pero hay de color amarillo, hay de colores verdes, como el romanesco, que no sé si lo han visto, después si no, les mando una foto, si quieren, de todo. Nunca vi, nunca vi. Sí, la cuelgan en la página romanesco, yo probé y vi en Buenos Aires, es como en espiral y como forma de pirámide, muy rico, muy suave. Verde, y hay también variedades lilas y violetas, de violeta bien profundo. Bueno, las polinizan los insectos, ¿verdad? Con respecto, Ángeles, a las enfermedades y a las plagas que atacan a la coliflor, en realidad sufre las enfermedades a las que la familia es propensa, como puede ser en meses de mucho calor o de mucha humedad, puede ser un hongo que es el oidio. Y también otras plagas que lo pueden atacar pueden ser caracoles, que es bastante común, caracoles babosas, pulgones, los conocidos pulgones, y también alguna oruga o la mosquita de la col, la mosquita que ataca a toda la familia. Y por eso vamos a decir que para prevenir todo esto, como siempre, el riego nunca sobre la planta, sino en la tierra, un riego parejo, como dijimos. Y muy, muy importante es hacer rotación de cultivos. En este caso, o sea, cambiar en el cantero año a año, temporada a temporada, la familia. Eso va a ayudar también mucho. Y si se deja algún ejemplar para semillar, tiene que aislarse un poco de otros miembros de la familia, porque florecen al mismo tiempo. O sea, ¿qué podrías poner entonces? No, simplemente de que cuando uno lo planta, no lo va a plantar muy cerca de repollos o de brócolis o de otros miembros de la familia. Lo va a prever de ponerlo en un lugar con cierta distancia, para cuando deje ese ejemplar semillar, ¿sí? Claro. Porque ahora no es un cultivo que lo cambio cuando va a semillar o cuando florece lo cambio de cantero, no, esto no hay ningún, no se cambia de cantero, no se trasplanta a ningún lugar, ¿verdad? Queda claro. En el lugar que... ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? No, no. Te digo no, que lo que sí llegó es que hay canciones para la coliflor. Así que... Ah, mira. Al final lo ponemos, sí, señor. Al final podemos pasar... No una, tres nos pasó Jaime. Así que... Productor de lujo. Pero qué maravilla. No, que no es productor de coliflor, ¿no? No, productor periodístico. Bueno. Productor periodístico, exactamente. Qué maravilla, bueno. Jaime, ¿Clara será? Sí, señora. Ah, qué maravilla. Bueno, qué atento que está, qué honor. Muy bien, bueno, los escucharemos después. Claro. Bueno, con respecto a las propiedades nutricionales, que es súper importante para que lo vuelvan a incluir en su dieta. ¿Será que ya nadie cocina y que todo el mundo compra congelado y lo que más hay congelado es el brócoli? Sí. Probablemente. Bueno, propiedades nutricionales de la coliflor. Se destaca por como una excelente fuente de vitamina C, vitamina K, de las vitaminas B, contiene la B1, la B2, la B6, contiene fibra, omega 3, miren qué importante, para todo lo que es colesterol y demás, manganeso, fósforo, magnesio, potasio y hierro. Y vamos a comentar de que las variedades violetas que aún no tenemos acá, esperemos que algún productor las introduzca, son especialmente ricas en antioxidantes, como sabemos de todo lo que todas las frutas y hortalizas claro. que tienen tonos oscuros, ¿verdad? Cerezas, ciruelas, arándanos, todo eso. Sí, mira, nos dice Héctor que las crucíferas son buenas de usar contra el cáncer, especialmente el de colon. Sí, claro, por eso la fibra y todo. Sí, especialmente bueno. En ese caso es súper importante consumir de esa familia de las brasicáceas, como dijimos que se llama actualmente, el repollo, y privilegiar también para comer crudo el repollo colorado, que justamente tiene estos antioxidantes concentrados, ¿sí? Muy bueno comerlo crudo en ensaladas. Claro. Bueno, ¿cómo se puede preparar la coliflor? Me hizo acordar cuando preparaba esto a mi abuela, que mucha gente la rechaza un poco porque dice que puede traer gases al intestino, ¿viste? Y el olor como un poco feo, fuerte, justamente como a gas cuando sí. se cocina. Sí. Y me acuerdo que mi abuela le ponía, decía que para justamente quitar los gases, le ponía un trozo de pan viejo, de pan duro, increíble. Al agua de cocción. Supongo que funcionaría. Bueno, se lo puede consumir también, esta es la novedad, se lo puede consumir crudo. Seguro. Rallado finito en ensalada, rallado finito. Y ahí no da gases para nada. Se lo puede consumir formando parte de alguna ensalada. Hay ensaladas italianas en donde también lo mezclan con perejil, con pasas, hacen algo un poquito agridulce con alguna vinagreta, o también como un tabule, ¿viste? El tabule que se hace con, a ver, con cereales, pero en este caso se haría con la coliflor rallada, y se lo adereza, se lo acompaña con tomate, con cebolla, con perejil, con algunas hojitas de menta picada. Queda muy rico. También puede ir en alguna crudit, justamente, hervidito, acompañando algún dip, alguna salsita, como parte de una picada, ¿sí? O de una entrada. Puede hacerse alguna especie de paté con él. Es famoso y queda delicioso en sopas. Podemos aprovecharlo justo los últimos días ahora de frío en una rica sopa de coliflor con calabaza o coliflor con lentejas. Queda súper bien. Lo clásico también, creo que es como más lo consumen los uruguayos, en picles. Sí, que se es hacen, cierto. Sí, en picles se usa mucho, con morrón, con cebolla, con zanahoria. Se comercializa, sí, y bueno, hay mucha gente que lo elabora en forma casera. Fantástico también al horno, solito al horno con otras verduras, asado con aceite de oliva, con hierbas, queda realmente rico. Es una forma de descubrirlo como diferente. Puede ser ahí al horno, pues se puede cocinar la cabeza entera, digamos, aderezada, de repente envuelta en un poquito de papel manteca, o también en trozos. El más clásico, calculo, que hacían las abuelas y las mamás, era gratinado, ¿no? Con una salsa de bechamel, con manteca y queso rallado. También se puede consumir al vapor, en buñuelos, ¿no? Siempre buñuelos de espinaca, podemos variar. Y también en croquetas. Yo el otro día lo hice en croquetas y la verdad que queda delicioso, con bastante perejil, cibulet, con una salsa blanca espesa. Queda riquísimo. Con curry, en platos de verdura con curry, queda fantástico. O sea que vieron que hay infinitas formas de saborearlo y de traerlo de vuelta a nuestro menú. Bien, muy bien. Bueno, esto que vos decías al principio, de que se nos adelantó la primavera, que ya viene pasando hace varios años, ¿las afecta a ellas? Vos decías que se puede conseguir en otras épocas del año, si bien son del invierno, pero ¿afecta de alguna manera estos cambios en el clima? Bueno, estos cambios en el clima sí, claro que afectan. Fundamentalmente lo que yo ya estoy viendo, y el otro día mi primo Mauricio me mandaba una foto de una higuera con ya los brotes y con un higuito pequeño. Sí. O sea que imagínate, afecta sí, en el aspecto de que es como un engaño a la naturaleza, como algo precoz que estimula todo el brote de yemas y todo el esfuerzo, digamos, para florecer, para arrancar con los brotes, cuando de repente después viene alguna helada tardía y quema todo y la planta tiene que volver a hacer ese esfuerzo. Digamos, eso afecta. Y bueno, en este caso de coliflores debemos decir de que, a ver, las mejores son ahora, puede haber alguna otra en otra estación, pero siempre lo que estimulamos y decimos de consumir las cosas preferentemente en la estación, que es cuando van a estar mejor, de mejor calidad y también más económicas, ¿verdad? Claro, exactamente. Bueno, acá está saludando Aide, dice: muy buenos días, gente linda. ¿Es cierto lo del pan para hervir coles? Me voy para afuera, dijo Hernán. Es cierto lo del pan para hervir coles. Recuerdo que mi madre lo ponía, manda un abrazo. Y Beatriz, desde Barcelona, como siempre, muy completa la información de la profesora Cecilia. Muchas gracias. Bueno, divino. Agradecimiento a todos los oyentes que escriben, me alegro, y bueno, entonces la recetita del pan se ve que funcionaba. Sí. Bueno, Ángeles, ¿sabes qué? Antes de terminar quería hacer pasar una información, de que lamentablemente este sábado a las 14:30 que tenía el taller de avanzados no lo voy a poder dictar por un tema de fuerza mayor, algo personal, sí. Y se suspende, ya he avisado a los alumnos personalmente, pero lo comunico por este medio, y quedarían teniendo dos clases en el mes de septiembre, los avanzados, ¿tá? Que ya avisaremos a través de ustedes también y de la audición de COJUPE, la fecha nueva. Y vamos a empezar justamente con el tema de jardín medicinal. Claro, que no también, no se pierden esta clase. Se repone. Y bueno, les comento también, ya les anticipo a los oyentes, que vamos a empezar un ciclo también acá en la audición, justamente de jardín medicinal, para poder tener todas las hierbas medicinales a mano en nuestro huerto jardín. Sí, y cómo usarlas, ¿no? Que es otro tema que a veces a uno le parece que es una pavada, que todos sabemos y no es así. Una, cómo usarla, cómo asociarla si queremos, y puede ser tanto en un huerto, en un terreno grande, como también puede ser en nuestra azotea o en nuestra terraza. No hay excusa para no tener alguna medicinal que nos saque de apuros. Nuestro botiquín casero, hogareño, digamos. Exactamente. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias, como siempre, por este espacio muy apreciado por la audiencia. Bueno, espero que los haya entretenido, que les haya gustado, y les mando un abrazo muy grande a ustedes y a toda la audiencia. Un cariño y hasta la próxima. Hasta la próxima, Cecilia. La flor y la coliflor y la flor de la oliva, dame la mano, querida. Le gustaba el coliflor y de tanto que comía tuvo que ver al doctor, porque dicen que tenía una gran inflamación. Amarela.